más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Ay, amor, daría todo por tenerte hoy junto a mí, olvidar el pasado que nos separó. Eurolatina 107.1, tu radio. Se le dice gustaba como es, te descarriaste y como un coche bomba y te explotaste. Gustaba como es, te descarriaste y como un coche bomba mani te explotaste. No sé qué te pasó que te explotaste tan rápido, dejaba todos los tigres en la esquina rápido. Tú estabas buena, pasaste piquete, le gustan los diamantes y ese pile paquete. Dame esa boca, no te ponga bruta, pa mamá, que a papá no le gusta. Ay, pa mamá, que a papá no le gusta. Tú si eres en el blanco la punta, deja que me le dé un chin de piedra a la punta. A tu diligencia, que yo tengo lo mío, ya tengo seteado al lado mío, yo activo. Todo el mundo estaba en cura, curándose conmigo. Yo no sabía en qué lío estaba metido, un menor me puso claro, ya me dijeron. Se la tipo un coche, bomba y explotó. Po, yo no sé qué te pasó. Cogió trote, adelante se te notaba como que tenía un... Ya tú estás dañado, tú lo que era un indecente. Me tiraste un gas de picapollo bebiendo presidente. Y que se junta contigo en el barrio, coge mala fama. Ya que tú eres fea, con F de fantasma. Mírale la alcancía, la barriga llena de cría. Y en la pila tiene chele pa' comprar una caja fría. Lava que esos cabellos enredados y lleno de capa. De lejos se te ven como que tú tienes rata. Pon unos pantalones que se le ven la... Las 4 de la mañana. mañana me llevo pa' su casa. Me agarró la cabeza y me pegó de su raya. Hay un hoyo, hay un hoyo, hay un hoyo, hay un hoyo, hay un hoyo, hay un hoyo, busquen un barbero que hay mucho cabello y hay que recortar. Hay un hoyo, busquen un barbero que hay mucho cabello y hay que recortar. Y cuando amaneció que yo miro esa loca, la tengo como dos huevos fritos, la cara arrugada con un bajo a boca. La tengo como dos huevos fritos, la cara arrugada con un bajo a boca. Tú eras una vaina bien hecha, tú eras un jugo rica, pero ahora eres un jugo pom, porque tú no sabes nada, ve. Eso se lo dejamos a los palomones de plata. Tú estabas como es. Y como un coche bomba, mami, te explotaste. Te gustaba como es. Te descarriaste. Y como un coche bomba, mami, te explotaste. La gente que lo manga en coche bomba, que manga un vaina bacana. Tú sabes, te va a hacer el bú, el mandito, los Pocahontas del circuito, a toda Music, Papi Juan, Tote, la maravilla, Glay, la mujer de Herrera. También las mujeres de los KM, la del manguito, que tanto la maldita baila. Las mujeres de Bienal Lomina, que están activos también con la vaina que está haciendo, ¿ves? ¿Lo ves? Somos la radio que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. Ya lo sé, qué extraño es verte aquí, verte otra vez. Sienta bien estar con él. Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más. Yo también he vuelto a amar. ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencer. Lo intento, pero no lo consigo. Ya lo ves, estoy en paz. Nuestro amor tuvo un final. Era lo más natural. Hace tiempo que olvidé todo lo que pudo ser. Yo sin ti volví a nacer. Quiero mentirle, porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme que estás en el pasado y del alma y la mente te borré. Quiero mentirle, porque quiero fingir que te olvidé.

Dios me consuela. Su música y amistad. Si estoy triste, ella me abraza. Con fuerza y felicidad. Siempre encuentro una sonrisa. Porque a tu lado estará. Por el mundo me acompaña. Es más música. ¿Quién te cambió? ¿Quién borró lo que en tu alma hay?

ser, preguntar qué te pasó. Latina es más música. Latina 107.1, auténtica. Sentimiento, Torito.

eso a mí me encanta. Te juro que si abre la pierna me mata. Mata, mata, mata, mata, mata. Ella sola va. Uy, uy, uy. Sigue, cabrón. Coge, coge. Ay, mira, mírate loca. Me gusta cuando tu cuerpo me roza. En la pista te llaman abusadora. Pero no importa, yo traigo la señora. Pues a toda hora, mira, pégate loca. Me gusta cuando tu cuerpo me roza. En la pista te llaman abusadora. Pero no importa, yo traigo la señora. Pues a toda hora, ponte de espalda. Mueve tu nalga. Quiero rozarla, quiero bañarla. Quiero adornarla, acariciarla. Hacerle la regla, mi puña banana. Pues ya tú no sabes cómo va. Llorarame el culongo, a que tú lo baile, mamá, culongo. Échame, échate pa' acá, culongo. Dale suavecito, mamá, culongo. Mira, échate pa' acá, culongo. Vamos pues pa' allá, culongo. Coge, lleva, culongo. Suavecito, mamá, culongo. Dale pa' aquí, pa' allá. Ella sola va. Que se me para el lungo. Que se me para el lungo. Hágale mamita que no da sabor. Se me para el lungo. Que bururú arará, bururú arará, bururú arará. No me roce el punto porque me debo yo. Se me para el lungo. Que tú que sí, yo que no, no me roce porque yo no remojo. Se me para el lungo. Ella sola va, está buena y a mí me va a matar. Ella quiere un gran culo. Así como juega, sé que se me para el lungo. Ella se arrebata. A mí me mata, te juro que si la pierna a mí me mata. Ella tiene un gran culongo, así como mueve se que se me pare el hongo. Ella se arrebata, eso a mí me mata, te juro que si la pierna a mí me mata. Desde Vitoria para el mundo, escuchas Eurolatina FM. A tus amigas que fue mi culpa y que yo soy el peor, que los detalles me faltaron, que los días se apagaron, que conmigo todo ha perdido color. Seguramente se dirá de mí en las calles que fui muy perro, que en ti causé un gran dolor, que yo no fui lo que esperabas, que mis caricias no te daban lo que querías, que yo soy un perdedor. Pero resulta que lo que tú no has contado es que conmigo conociste el amor, que estar conmigo es lo mejor que te ha pasado. Pues ahorita vas en las noches de pasión. Ay, dime cómo haces para andar fingiendo que no te hace falta cuando yo te hacía el amor. Ten mucho cuidado porque ambos sabemos que el que pierde no soy yo. Y así suena Nico Hernández. Ay, amor. Dani, dímelo, Alan. Ahí te va, chiquita. Pero resulta que lo que tú no has contado es que conmigo conociste el amor, que estar conmigo es lo mejor que te ha pasado. Pues ahorita vas en las noches de pasión. Ay, dime cómo haces para andar fingiendo que no te hace falta cuando yo te hacía el amor. Ten mucho cuidado porque ambos sabemos